dice así. Eso. ¡Gózate! Para ponerme contento. Yo no necesito ron. Para ponerme contento. Yo no necesito. necesito ron pa' ponerme contento. Yo no necesito ron pa' ponerme contento. Porque tengo a Jesucristo dentro de mi corazón. Porque tengo a Jesucristo dentro de mi corazón. Yo no necesito ron pa' ponerme contento. Yo no necesito ron. Los músicos quieren terminar, pero lo que pasa es que yo no necesito